Radio Daraca, Radio Daraca, desde el Pambe, Radio Daraca, Daraca, Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, tu música en Radio Daraca. ¡Ey, Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Venga, hermana, vamos a cantar la noche buena. Ande, ande, ande, la marimorena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. ¡Vamos allá! ¡Ole, joy! ¡Niño, es a mí! ¡Joder! ¡Mira, niño! ¡Ande, ande, la marimorena! ¡Ande, ande, ande! ¡Ole! ¡Ole, chaco, se lo burra! ¡Ya, ya! ¡Vamos, Tomás! ¡Ole, Carte! ¡Oye! ¡Joder! ¡Niña, dame un polvorón! ¡Oyentes de Radio Taraca! Estamos aquí despidiendo, despidiendo este año 2006. Bueno, ¿cómo está todo? Espectacular en la inmensa pecera de nuestro barrio Pamendito para despedir este año como lo merecéis, oyentes. Una semana más, por ser la última, estamos todos celebrándolo. ¡Hombre! ¡Puche, niño! ¡Hombre, Tomás! ¡Ande, ande, ande! ¡Joy, alegría, macho! ¡Oye, Daco, mira lo que me he comprado! ¡Mira, una zambomba! ¡Está mejor que en mi casa de Villatoña! ¡A que sí, a que sí! ¡Rellenito, ponme una copita! ¡Sí, hombre, ahora mismo! ¡Ponme otra copita! ¡Que brule la niño, oye! ¡Este vino está buenísimo, este vino! ¡Por supuesto! ¡Si es que, si es que así están las cosas! ¡Ay, vino, cómo está! ¡El vino que me he llevado! ¡Abuelo! ¡Abuelo, que va a tirar, abuelo, que va a tirar usted la ¡usted, copa! ¡No le va! ¡Abuelo, por favor, venga, la pastilla! ¡Ay, la zarigüeya! ¡Ay, la zarigüeya! ¡Ay, la zari! ¡Zari, ven aquí! ¡Mira un polvorón! ¡Toma, la niña! ¡Come, come! For my godson Elijah and a little girl named Corinne. Some say the blacker the better, the sweeter the juice. I say the darker the flesh and the deeper the roots. I give a holler to my sister's own welfare. Tupac kids, if don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot. When you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive, but don't forget, girl, keep your head. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if he can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gas you up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a cat. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. Sang to me. He had me feeling like black was the thing to be. And suddenly the ghetto didn't seem so tough. And though we had it rough, we always had enough. I huffed and puffed about my curfew and broke the rules. Ran with the local crew and had a smoke or two. I realized mama really paid the price. She nearly gave her life to raise me right. And all I had to give her was my pipe dream of how I rock the mic and make it to the right screen. I'm trying to make a dollar out of my buddy lost his whole family. It's gonna take the man in me to conquer this insanity. It seems the rain will never let up. I try to keep my head up and still keep from getting wetter. blame my mother for turning my brother into a crack baby. We ain't meant to survive cause it's a setup. And even though you're fed up, you got to be better. On their own. I know it's kind of rough and you're feeling all alone. Daddy's long gone and he left you by your lonesome. Thank the Lord for my kids, even if nobody else want them. Cause I think we can make it, in fact, I'm sure. And if you fall, stand tall or come back for more. Cause ain't nothing worse than when your son wants to know why his daddy don't love him no more. You can't complain, you was dealt this hell of a hand without a man feeling helpless. Because there's too many things for you to deal with. Dying inside, but outside you're looking fierce. While the tears is rolling down your cheek, your daddy hoping things don't all fall this week. Cause if it did, you couldn't take it. And don't blame me, I was given this world, I didn't make it. And now my son's getting older and older and cold from having the world on his shoulders. While the rich kids are driving Benz, I'm still trying to hold on to surviving. Joder, ya la habéis dado. Bueno, el bicho este. ¿Quién ha dado al cable? La zarigüeya, niño, mira, un bocado. Váyatela, que le ha dado al cable, por favor. Joder. Era así, ha sido tú, Richard. Madre mía. Uy, este bicho, que no, que no ha sido el Richard, que ha sido la zarigüeya, que la he visto yo, que la vamos ha dado al cable. Vamos aquí la fiesta. Joder, ya no se ha cortado el rollo. Que no, Tomás, hombre, que no. Oye, que no, de Radio Tarajá. Estábamos aquí, ya sabéis, estábamos gozando con nuestro villancico. Se ha cortado la música. Y se ha cortado. Bueno, el Daco está ahí. Están las agujas estrambóticas, menos mal que está. Menos mal que tiene aquí el Daco. Es que, claro, es que como tenemos una cinta vieja con villancicos y con cosas, pues lo que estamos haciendo es aquí dentro, pues nos tenemos un casé puesto. Efectivamente. Y para ustedes estamos pues, con los platos y demás. Claro. Y teníamos los villancicos aquí gozando. Vaya juerga que tenemos. Sabemos aquí, que estamos despidiendo el año, este 2006. Que no veas cómo ha venido, ¿eh? ¿Cómo ha venido, señor Fabián? A mí me gusta más, yo creo que el 2007. Sí. El 2007 va a ser un año muy bueno, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Por supuesto. Hemos estado estos programas, Fabián, lo hemos dicho, sin tenerte aquí, que has estado súper liado en la cátedra con todo lo del portal viviente. Hombre, es que. Y este gordo, a ver si viene ya para hacer de pastor. Pero ¿cómo que gordo? Un respeto, por favor. ¡Rellenito! Joder, ¿cómo que rellenito? Hombre, pero si no vienes a Portal Viviente. ¿Pero cómo no viniste un día y porque te pillé en el burger que te estabas comiendo una hamburguesa en el laborante? Pero si el otro día estuve comprando la ropa en la Portal Sol. ¿Sabes lo que pasa? Que el otro día aquí tampoco vino. El otro día aquí no vino a Radio Tarajá porque se fue a la Plaza Mayor. ¡Claro! A por los chalecos de pastor para el Portal Viviente porque sabemos que el 25 tenéis que estar haciendo el portal en la fabulosa cátedra. ¡Claro! Lo que pasa es que no me da tiempo a subir. O sea, coño, ¿para qué están los móviles hoy en día? Exactamente. Porque llame, oye, Fabián, que no puedo ir. Y yo no cuento contigo. Pero bueno, va a hacer de pastor, ¿no? Efectivamente, ya me compré el chaleco y todo, niño. Estamos aquí, pues nada, como nosotros, con la estamamos con la cava, estamos con el jamoncito serrano, el con anís, el queso, el anís, el señor Fabián y el abuelo. Tenemos aquí los bombones, los polvorones. Madre mía, qué atracón. El niño. Turrón, que rellenito. Por favor. Y el vino. Y el vino, sí. El vino, tenemos, tenemos al abuelo también de nuestro amigo Rellenito McCain. Hola, abuelo, que se ha querido venir, macho. Ya sabéis que no es de la familia de sangre, pero es como si hubiera sido de la familia. Ha estado siempre con Rellenito, la han acogido y sí, demás. Sí, sí, sí. Es como, sí. Es como, ¿qué tal, abuelo? Bien. Este es un golfo. No me trae vino nunca, nunca. Nunca me trae vino a mí. ¿No te trae vino? Nunca. Bueno, que tampoco. ¿Vas a echar la bodega? ¿Qué me dice, abuelo, por favor? ¿Sabe lo que pasa, señor abuelo? Está, que es la memoria, que está liado, exactamente. Es que le tenemos súper liado entre Radio Tarajá, entre el graduado escolar, que se está sacando graduado escolar, que nos ha traído la mayoría de los aprobados, menos una, que le ha quedado gimnasia. Bueno, a ver, lo sé, las notas. Si es que la gimnasia, niño. Fabián, ¿qué ha pasado con la gimnasia de Rellenito? Es que este hombre, bueno, ahora la gimnasia es dura. Que es no dura. Corre, ¿no? Tomás, porque... que no corre, ¿no? No es que no corre, es que corre muy lento. Mira, Tomás, que está masticando. Está gordo, ¿cómo va a correr, jefe? ¿Cómo va a correr? A ver, bueno. Pues ya sabéis, rellenito le ha quedado la gimnasia. Joder, macho, pero que alguna vez tenía que quitar, ¿no? Encima. Bueno, mira, por ser gimnasia y por ver el físico que tienes y lo escaqueado que eres para las cosas. Si es que tú sabes, niño, que yo las. Pero bueno, agujetas. Estamos contentos, hemos conseguido un logro, que las notas de las fechas de Navidades nos traiga todas aprobadas, rellenito. ¡Un monstruo fenómeno! ¿Tú sabes cuándo corre rellenito? Cuando va con el pieza ese, el Chemita, con un portátil en la mano. ¡Ahí sí que corre! Luego va a venir Chemita. Al invitado le he dicho, después de coger tu dosis de metadona, que está ahí abajo el carro, súbete para la inmensa pecera que estamos despidiendo el año con Cava. Pues luego voy a buscarle. No pasa nada, Tomás. Que si no se pierde. Si está todos los días igual, Langui, que me muera. ¿Quién? ¿El Chema? El Chema. La otra vez delante de mi hijo. Ay, fumándose por Dios, que me muera delante de mi hijo, no te pueden más porros. Ay, Dios mío. Es que este Chemita, que no tiene respeto, macho. Bueno, nos podemos, bueno, ya que no funciona el tape, que alguien ha roto el cable, nos podemos, cántate, Tomás, un villancico para seguir y sírvete tú un poquito. Claro, de sí, cava. Hombre, mira, niño, rellenito, Daco, oye, te echo abre un otra, arujo, algo, abre otra de cava, rellenito. Ay, otra, venga, va. ¡Guay, qué rico! Mira, qué espumita. Buen niño, se ha manchado de cava. Qué bueno, mira, Richard, qué burbuja. Tira para allá, hombre, por favor. Tócate algo, Tomás, tócate algo. Venga, Tomás, coge una copa. Oyentes de Radio Tarajá, despidiendo el año este 2006 aquí. Estamos como en Nochebuena, niño. ¡Vamos, Tomasito! ¡Venga, niño! Hasta me quiere brillar la primavera de noche, la primavera ya llega. ¡Holi! La Navidad de Mecheva. ¡Ay! ¡Holi, chacarte! ¡Vamos, Richard! Solo porque está cantando, porque está diciendo, porque por la no llega la Navidad, ¿eh? ¡Ole! ¡Por supuesto! ¡Ay! Canta porque ya no quiere que de noche canta, porque por la noche, porque ya no va. ¿Quiere cantarlo? ¡Ay, ya lo tiene! ¡Que me ¡Boom Blast! ¡Round the world! ¡Oh, es! ¡Qué fenómeno, Richard! ¡Espectacular! Rehearse the well versed in politic descent. I just say what I mean, so you know what I mean. Keep an eye on squint. I'm like Clint. I'm from the east. Would you at least acknowledge the print? Can't front on me, dog. I'm from the office of NY. My cubicle's L.I. Home of the infamous Ice-T's and Sully's that roam. But play the DL with an ATL. Get the P for free when in D.C. The ladies love me, for sure. Peaceful types of thugs bug me for more. Increase manufacturing and fracturing your next capturing the check stature brings your. I roll with spice every time we up for cooking. Gourmet fake, your plate stays booking. But haters steady looking in all jaws wide. If they tell you any different, believe me, they all lie. Smell your pride, call your peeps, they skip like all. Oh, they there again, nigga, your love for us soon come like gray hair. Don't be a part of the problem we solving. Play like a dog and sit, ooh, sit, the stay there. The young soul, them a rocking on your mold. With the lyrical flow, forgetting the out of control. Technically, we a take them to soul. Tell all the words, so we big, bad and bold. Yo, the last soul, them a rocking. Now your mold. With the lyrical flow, forgetting the out of control. Technically, we have got them to soul. Della Della, Della Della. Hey, yo, I'm aiming for this paper, put my struggles on fry, battle for baby girl and put her on a diet. Led riots in Times Square, the time there. Hustle y'all, get money, pay high rent. Spent one tenth of my life in time bent back like yoga poses, I've acquired my win. Invited again for the key choke, the three spoke. Had me finger popping since the top of the block. Mock town, we rock mock next to just rock. This is federal rap and your mic can get tapped. 15 bidding on eBay, the Minaj is next since the 2A's been overexposed. Rap ain't nothing but advertise hoes. We get checks, but we need to get checked. Put the brand X cereal for the C-span. The burial is new to me. How we usually broke, poke fun at it. Hope we wrote gun habits pulling out like we ain't shipped the condom. Ship the condom, zipping the condom. Laying down with ties, it's gon' rip the condom. The last one, let my rockin' on your mold. Yeah. With the lyrical flow, forgetting the out of control. Technically, we affect them to soul. All who don't know, say we big, bad and bold. Della soul, them a ripping on your mold. Yeah. With the lyrical flow, forgetting the out of control. Technically, we affect them to soul. Della. With the lyrical flow, forgetting the out of control. Technically, we affect them to soul. All who don't know, say we big, bad and bold. Della soul, them a ripping on your mold. Yeah. With the lyrical flow, forgetting the outer control. Technically, we are get them to soul. Della Della, Della Della, Della Della. Que me está subiendo el cava. Ese señor sepa que mezclas, macho. ¿No he mezclado? ¿Yo qué voy a mezclar? ¿Por qué no he mezclado? Pues si te he visto antes que tenías una copa de cava y ahora estás con el chupito ese de quién es. Es que pues el Tomás este de las narices. Sí, el Tomás este. Está aburrido, le estoy diciendo a Fabián que está aburrido este vino. Por supuesto, Tomás. Está burrico. No, ¿se sí, ha visto? ¿Ha visto? Mira, me relamo hasta los labios. Madre mía. Qué alegría. Pásame un polvorón, niño, para que se me quede la boca como una chancla. Pero si te acabas de comer un langostino ahora, por favor. Sí, por el último que quedaba, el de la claro, vergüenza. Y un polvorón de postre, ¿no? El de la vergüenza. Venga, toma. Te lo aplasto. Ay, no, no, ¿qué me lo va a aplastar? Oye, niño, el teléfono. Oye. Joder, oyentes de Radio Taracá, estamos despidiendo este 2006, sí, que no veas cómo sí ha venido, la verdad. Hombre, Raúl. Repletito de sorpresas. Oye, y cositas. Langui, niño, mira, Raúl, dime. Al teléfono que le tengo. No me dejas ni hablar con los oyentes. Que está Raúl, el del servicio técnico ahí abajo. Raúl, el que nos arregló el ordenador. Efectivamente, mi coleguita, si nos hemos ido de copas por ahí. Está abajo, ¿es que le has invitado? Hombre, claro, le he dicho que se viniera, pero no sabe dónde está. ¿Le voy a buscar o qué? Venga, vale, vete a buscarle. Oye, Zali. Ya, que venga todo el mundo a despedir. La Zali huella, que me la llevo. Venga, pero ten cuidado, que le den la. Sí, un poco. Que le pongo la correa. Madre mía, cómo estamos. Aquí es lo que queremos, que se acerque todo aquel que quiera a la inmensa pecera para despedir este 2006 lleno de alegrías, de esfuerzo, de detalles e ilusión. A las agujas estrambóticas ha estado durante los 23 programas nuestro DJ Ladako Style, ya sabéis. Mira el Richard, que no pasa nada, cógelo, hombre. Sí. Tomás, déjale, hombre, si la cosa es esta, la cosa es esta. Ese es el hombre, mira, ¿qué ves? Mira por la ventana. Hombre, ahí va. Mírale. Ahí va, sí, Every Harper. Joder, macho. Joder. Espectacular, está aparcando el sidecar. Válgame. No cambie de moto, ahí lo mate. y que no cambie por muchos años. Tú sabes lo tú verás, tú sabes lo cotizada que está esa moto, Fabián, esa moto. Dime. Esa moto, que digo, ¿tú sabes lo que vale esa moto en el mercado ahora mismo? Hoy en día, pues las antigüedades, obviamente están caras. Fabián, lo que pasa es que usted ve así la moto y se cree que es una... Pero eso es una antigüedad, totalmente. Supuesto. Mira, Fabián, mira el casco. Lo deja ahí, qué confiado es. Este hombre, cualquier día, sé que es un confiado. Cualquier día se queda sin casco, se tiene que quitar, hombre. Es un confiado de la vida. Mira, ya entra por ahí. Venga, baja a llamarle. Mientras tanto, las agujas estrambóticas de la Ladako Style, lo hemos dicho, 23 programas poniendo musiquita de la guapa. Mira, Berry Harper. Berry Harper, entre usted. Hola. Uy, qué fiesta me he montado aquí. Tenéis suéltala. Qué fiesta. Suéltala. Joder, qué fiesta más bonita. Da un poquito de vino, por favor, señor Fabián. No te da. Un poquito de vino, por favor. Yo, ponme un poco más de música en los cascos. Fabián. Ponle una copita, Berry Harper. La distancia se mide con metros, el ruido con sonido. Las muertes con féretro y los años luz conmigo. Sé que digo, un cambio de sentido hacia mí, claro. Mis amigos aún distinguen sujeto del predicado. Tengo estilo, pongo rap para quedarse ronco. Tu padre no se puso el forro y trajo el mundo un tonto. Que no me escucha en mongo. Nunca digas, yo conozco al tote, di más bien, yo solo lo supongo. Tengo la estructura perfecta, palabras disparo. Soy rápido, puedo abrazaros dos veces y ni siquiera tocaros. Mereces el paro en directo, cambiarte de estado, de sexo. Bienvenidos al anexo del infierno, crucificaros. Ponme ese aliup cerca del aro. Me levanto en el aire para hipnotizaros. Y desde allí veo claro cómo hay dos tipos de gente. Los macarras con Sardá y los progres con Bonafuente. Y ya está, nada original. Feliz está.

I flip shit for gangbang niggas. I talk shit for insane niggas. I got a clip for you strange niggas. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. I never take shit from rappers. I turn them motherfuckers into cadavers. I'm fucking more niggas than Napster, cuz use a trick and your ghost rider is Casper. I heard you lost all fear factor, cuz you couldn't swallow these nuts big as a tractor. You dumb bitch think I'm an actor, and a nigga couldn't get close enough to slap her. Ice Cube, understand it's real. I'm the nigga of steel. Got you killing that wheel. Got my nigga a deal. He tried to fuck me and steal. I love the nigga, buddy. Now feeling a chill. It's West Coast, West Coast, East Coast, East Coast, South Side, South Side, Worldwide, Worldwide, North Side, North Side. Let's ride, let's ride. Let's do it till God and the devil collide. Come on. I flip shit for gangbang niggas. I talk shit for insane niggas. I got a clip for you strange niggas. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Click clack, get back, for you niggas feel bad. I flip shit for gangbang niggas. I talk shit for insane niggas. I got a clip. Click clack, get back, for you niggas feel bad. Para limpiar la azuleja, vale, macho. Pero chaval, pero trae su pan, ¿ah? Pero que está mi revista, está la Key Flow, chaval, me va a romper todo. ¿Pero qué es Key Flow? ¿Cómo que Key Flow? Key Flow, chaval, magazine de hip hop con todas las entrevistas de panorama nacional e internacional, con los mejores reportajes, graffiti, conciertos, póster y miles de regalos, pero para ti no hay. Mira, fíjate, Key Flow, chaval. Joder, macho, yo no sabía eso, chato. Joder, pues a ver si te pones un poquito. Joder, macho, me cago en la mala Key Flow. Joder, qué guapo. ¡Rubia! ¡Te como todo lo negro, chata! Pero chaval, deja la rubia, vamos a trabajar, hombre. Si es que siempre estamos igual. ¡Vamos a ver! ¡Se me ha trancado el pito! ¡Vaya mierda de confeti! Ay. Para que luego digáis, para que luego digáis que esto no es una fiesta. Pues esto no funciona, ¿ves este? ¿Cómo que no? Pero sí he traído bolsas y bolsas. Mira, pues mira este, mira este. ¡Ah, mira! ¡Oye! ¡Joder, no tenéis más papelillos de estos, por favor! ¡Madre mía, se va a meter uno en el ojo! Para que luego digáis que esto no es una fiesta. ¡Ay, oyentes de Radio Tarazá! ¡Estamos aquí en la www.lacepción.net! 23 programas a las espaldas que llevamos gracias a vosotros. ¡23! ¡Como Jordan! ¡Como Jordan! ¡En el aire, niño, en el aire! ¡Nunca te gusta acabar, ¿no? ¡Ay, qué rima más buena! ¡Ay, chalo! Para que luego digáis que falta algo. Pues estamos aquí despidiendo el año, despidiendo este 2006. Bueno, qué poco para queda lo ya, bueno, chaval. Y para lo malo. Madre aquí mía, antes de que entre el 2007. Perdona, ¿puedo felicitar? ¡Chemita! ¡Se estaba escondido el cabrón! A mi abuela. ¿Chemita? ¿La puedo felicitar fiesta? Hombre, claro, Chemita, felicita. Oye, eso te hemos mandado para que felicites. Aquí para todos mis amigos de ahí. De que se ponen donde Timoteo con el este, que un saludico de aquí de Chemita, ¿vale? Chicos, que no se me olvida vuestro cosa, que yo tengo aquí mis pastillas todavía. Bueno, bueno, Chemita, para acabar el año le veo. Mira, se ha quedado dormido ahí. Tomás, yo le veo cubano. Se ha quedado dormido. Tomás, David. Es un chofato. No sé para qué le trae. Espera, espera, mira tú ahí. Tomás, Tomás, ven, ven, Tomás, ven, Tomás, Tomás. Ay, este hombre, ay, qué asco me da. ¿Ha visto? Se ha quedado dormido el Chema. ¿Cómo subís este payo aquí? Porque ha ido por lo de la metadona y no es plano. Si estamos todos despidiendo el año, pues también le invitamos a él. Pero mira, mira, se ha quedado dormido. A ver si le va a dar algo. Pégale un grito. ¡Ay! ¡Qué susto! Yo no he sido. ¡Chemita! No le des. Oye, toma, me enfadas, ¿eh? Me enfadas ya, siempre dando. Pero bueno, pero no lo des, tío. Estamos aquí. ¿Por qué das, tío? No, eso no mola, compadre. Se pone a dar, tronco, que no mola. Estamos celebrando, Tomás, cojones. Es que al final vamos a acabar la fiesta, como siempre, a bronca y a disgusto. ¡Oh, si es que esto no puede ser, hombre! Es que no nos podemos juntar siempre como personas civilizadas a celebrar y a despedir el año. ¡Claro, hombre, como tiene que ser, hijo! ¡Dale un beso ahora mismo! ¡Dale un beso, Tomás! ¡Dale un beso ahora mismo, me mosqueo! ¡Y tu hijo, te lo juro! ¡Madre mía, mira cómo se está poniendo, Fabián! ¡Que se caga! Tranquilo, señor Fabián. Estamos en fiesta. Venga, hombre. Dale un beso, Tomás, dale un besico. ¡Ay! ¡Oh, oh! Gracias, Tomás, macho. ¿Qué? Si se quiere dormir, no me duermo más, tío. No te duermas más. Estamos aquí para despedir el año felizmente. Alegría, esfuerzo, detalles e ilusión. ¡Claro, niño! Una cosita, ahora que estamos todos reunidos y estamos despidiendo el año. Dime, ¿cómo? Con esta cabita, con esta sidrita, con esto langostino. Bueno, ¿qué pedís? ¿Qué pedís para el año que viene? ¿Qué pedimos? ¿Te digo lo que quiero yo? Venga, por parte, rellenito. Mira, yo voy a pedir un roscón de Reyes relleno de nata y el otro sin nata, ¿vale? Joder, pero para el día de Reyes, ¿no? Pero no has dicho para el día de Reyes. Bueno, sí, estoy diciendo en general, para el año que viene, que es. Ah, para el año que viene, pues. Venga, yo no sé. Si un roscón, si tú. Si la verdad es que tú vas a pedir otro roscón. Pues yo nada, que sigamos como este año, macho, por lo menos. Por lo menos, señor Fabián. Claro, pues. ¿Qué pide usted para el año que viene? Yo le voy a pedir a los Reyes del Ayuntamiento que nos pongan un polideportivo, como han puesto aquí los pisos estos nuevos que han creado. ¡Ay, ay, ay! Son de 60 millones, ¿eh? De 60 millones de una habitación, que son más chiquititos que nuestras casas. Que son del Ibima. Que son del Ibima y no valen tres mierdas. Que nos pongan un polideportivo, como Dios manda, y no la mierda de parque que nos han puesto con cuatro columpios para callarnos la boca. Yo estoy con usted. Yo también. Que no recorten presupuesto. Para dárselo a los que tienen mucho. ¡Manifestación! ¡Gallardón! ¡Al paredón! A ver si tanta obra de Manzanares se mete un poquito por Pan Bendito, que está cerca, subiendo por General Ricardo. ¡Claro, claro! Eso queda ahí. Tomás, ¿qué pides tú para el año que viene, Tomás? Hombre, mira, yo te voy a pedir que venga más gente para la Plaza Mayor. Para poder vender más pino y más musgo para esta fiesta que viene muy bien. Y más melones en otra fiesta más bonita. ¡La melonera! La melonera, total. O sea, que se dé bien, ¿no? En el trabajo. Que se dé bien la cosecha. Efectivamente. Que se dé bien. Richard. Mira, Richard no para con los conguitos, con los turrones. Macho, es que es un nervio. Mira, está con el bicho ahí como si fuera un gato. ¡Mírale! Bueno, yo le voy a pedir a los Reyes, a ver si es de limón, ese, macucha y a Pueblo Toda, para que me puedan checar una maquetilla de chapa para que me escuchen todos mis amigos de colegio que no se lo creen. Ah, para lo de Javier Limón, ¿no? Lo del programa de Hoy por Hoy Madrid, claro, lo de Sony. Claro. Lo del Tony y Agarrito. Sí, sabes que tenemos que hacer la canción, que están a punto de enseñarle todo. Ya para el año que viene, para enero, ya le enseñamos la canción allí y para ver si lo escucha y es una de las elegidas, Richard. A ver si me llama. Ya que las notas las ha traído bien, Richard. Hay que darle un aplauso y un ruidito para sí, Richard también. ¡Sí, efectivamente! ¡Hola, Richard! ¡Hijo, dame un beso! Sabemos que Richard, al igual que Rellenito, se está sacando graduado y Richard pues está en el cole. Le hemos incitado para que vaya al colegio y para que saque buenas notas y por lo menos para que asista. Y así pues mira, pues le vamos a hacer una maquetita y la vamos a presentar. Ya sé que se aprueba toda, con cinquillo, pero bueno. Y Tomás además está todo orgulloso, ¿verdad? Hombre, tú dirás. Mary Harper, ¿qué pides tú para el año que viene? Yo voy a pedir que la gente se incite más al poema y que compre esos poemas en el Parque del Retiro, que ahí estoy yo, y ya me doy publicidad. Madre mía, lo que le huele el aliento acaba a este hombre. Como dice este hombre, por supuesto. ¡Cállese! ¿Cómo no me voy a callar a este hombre? Como dice, una moto nueva. ¡Claro! A ver si una moto nueva. A ver si los deseos se hacen realidad. A ver si las peticiones se hacen realidad y el año que viene pues recibimos todo lo que hemos pedido, ¿no? ¡Claro! Sobre todo la alegría, niño. Y el esfuerzo. Y la ilusión. Raúl, mira Raúl. Raúl es que está allí enganchado. ¡Joder, Raúl! Es que está pillado el label, niño. Raúl, está pillado el label. Venga, este para acá, Raúl. Por favor. Solo voy a pedir que, como esa gente que decía que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, ¿no? Pues yo creo y quiero que me gustaría que en el 2007 se jodieran todos los ordenadores para que me lo trajeran a mi tienda, ¿sabes? ¡Ah, qué listo! Dios mío de mi vida. Niño, que me tienes un virus. ¿Cómo que te debe un virus? ¡Que metemos un virus, chaval! ¿Un virus? ¿Y eso está ya que sí, Raúl? ¿Uno o cuatro? O cuatro. Son pequeños, que sean siete. Claro, niño. Oye, el negocio para ti, para mí, vale. Bueno, ¿y nos queda alguno más? ¿Nos queda alguien por ahí porque puede ir año o no? ¿Nos queda alguien? El abuelo, abuelo. No, hombre, por favor, abuelo. Yo no existo, claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es mayor? Mira, estamos llamando a Tony, chavales. Estamos llamando a Tony. A ver si le tenemos. Baja, Daco, que le vamos a felicitar. Esto es una sorpresa. Nuestro compadre Tony Garrido de Hoy por Hoy Madre y la cadena. El contestador Vodafone del 6-2. Que se escucha y luego la gente. ¡Bueno! Este hombre Tony, Tony tiene que estar preparando el programa de Nochevieja también, igual que nosotros. Seguramente, ya verás. Tiene que estar allí en redacción. Con el metro. Con toda la gente que no veas. Está todo liado. Bueno, vamos a seguir en nuestro programa despidiendo el año. Luego le llamaremos y le felicitaremos aquí. Le daremos una sorpresita a ver si nos coge el teléfono. Suéltala. Bueno, las agujas estrambóticas de la DACO está el niño. Me voy a por jamón, niño, a la cocina. Claro, lo que tienes que hacer, un poquito de jamón, un poquito de tal. Venga, lo que quieras. Y alegría, alegría, que aquí no falte de nada. Que aquí no falte de nada. Introduce myself, my name is 5'9", nigga, bottom line is bye-bye if you out of line with them. Out of minds, y'all deaths in chronological order. Those either gon' support them or idolize. All you can do is try to dodge me while you plotting my demise. While I'm trying to rise, now we got a problem. Cause if I'm surrounded, I'm known to pull out the pound and shoot. Get on the phone and still come right back with an army of dudes. It's all true, this armed with oozes, looking to resolve this. Good Lord, can you hear him calling? We hungry, it means if you floss too much, your gums will bleed. That's why I don't talk to chumps. I was taught to thump my way to 21 till I was taught to come right back. Pop that trunk, get the K, nigga, get the spray, nigga, get the pump, nigga, come right back. Dump on a nigga, give him what he want. If you want war, hunt for an war, he'll be right back. It's got to be like that, expect niggas not to respect you. Kill him if you get it right back. For those who don't know, allow me to reintroduce myself, my name is Juan Corleone, die who was so fine on a wild and he blow. Why you niggas act roach your doors to revolvers getting draws, flash mark in the bars. I don't know, but I'm giving it to him, hitting them brutal, yeah, them Uzis, man, really amusing. How niggas duck and dive and holler and hiding under shit. Bullets busting bruise on their body, valley by some shit like. Why you looking at me smirking, niggas? I got a short man complex, murking nigga, bigger than me, taller than me. My squad in the league, all by myself, balling for she's all of you please. You want a task? Get scrutinized, shooting your guys. Few of them nines, better shoot them now if you wanna die. I'm stupid high, blowing super size, plus in the dome, hugging some long John Wayne shit. Fuck as you want, we coming. Man, hell no, right. That's Royce. What's up with it? What up, nigga? Where you been? I've been calling you, something must be wrong with your phone, right? Yeah. Okay. Yeah. What's up, you got that for me? Nah? Yeah, nah? All right, well, I'm gonna get up out of here because I see you having fun with your people. Your man, he's a funny guy and all that. But I'm gonna see you later. For those that don't know me, allow me to reintroduce myself. My name is Kid Vicious. That sick shit, listen, I hit henchmen from shotgun with a shotgun. Surprise when pellets flying and niggas that was hating is dying. Roll with the Chaldeans that get mad. If you call them an Arab, you might get stabbed for your antics. Beirut shooters with Rugers, put the block eye out the windows, guns caught screaming out Edip Gakba. All races are frown faces with heated waist, with something in the trunk that thumping just like bait. Trust me, no mites, this shit gon' get ugly before the boys cuff me. Take that like Puffy. You've been hexed, squeeze this tech. Shots hit jugular veins, give them taco necks. I rep my set, Rock City, what you bet? MIC, regardless, you garbage niggas, we coming right back. Pop that trunk, get the K, nigga, get the spray, nigga, get the pump, nigga, come right back. Dump on a nigga, give him what he want. If he want war, hunt for an war, he'll be right back. It's got to be like that, expect niggas not to respect you. Kill him if you get it right back. Ay, ay. bueno, pero bueno. ¡Ay, niño, me ha ido un vaído, me ha dado un vaído en la cabeza, niño! Madre mía, oye, me voy a tumbar aquí en el sofá, ¿Qué te pasa, relleno? Que me da la vuelta la pecera, que está niño. Está muy gordo, relleno. Que me da vuelta la pecera. Yo ya estoy con el, con ay, el vacilón subido, la ceja partida. ¡Oh, igual que yo, gordo, macho! Yo no puedo dejar de decir gordo. Pero bueno. Ceboso. Pero será macandelillo aquí, chavalote. Oyente de Radio de las Calles, estoy ya mojo picón. No puedo dejar de decir. No puedo dejar, no puedo dejar de decir gordo. ¡Joder, de Navidad! ¡Gordo! ¡El de Navidad, niño! Sí, el gordo, gordo, el que te cayó a ti encima, que te dejó así. ¡Ceboso! ¡Oye, por favor! Estamos despidiendo el año. ¿Y de qué manera? Con la inmensa pecera estamos todos. Está Fabián, está Berry Harper, está Tomás, está Richard, está Raúl, el del servicio técnico, rellenito. Está Chemita, está Berry Harper, está el Langui con la ceja partida, con el champán. ¡Fundalicate! ¡Gordo! ¡Hombre, Kirinirbur! ¡Gordo! Repartimos, regalamos un gordo. ¡Niño, pero como el chiste! ¡Gordo! A mí se me quita mañana, a ti no creo. A ti no, mira, a ti no te podemos cubrir ni con el redón más grande. Oye, del mundo. Oye, que tengo una excavadora de esas, una pisonadora, déjame, niño, que si a lo mejor te ponemos así, te dejamos como un sello. Oye, ¿sabéis qué? Hoy estamos de fiesta y estamos despidiendo oye, el yo no año. Quiero más alcohol, ya no quiero pero más. Pero no digo nada, para enero volvemos fuerte, Radio Tarascá. ¡Claro! Cambiamos de pecera, oye, señores, ¿será que estamos aquí todos? Bueno, bueno, cambiamos bueno de pecera, Berry Harper, Fabián. ¿Dónde vamos? ¿Cómo que dónde vamos? Vamos abajo al localcillo que están todos estos, la Peñita con Paz, está Israel. Sí, hombre, Berry Harper, hay que decirlo, que usted le hicimos el love ahí en el local. Claro, claro, ahí, no, pues joder, ahora que duermo, ¿a dónde le vamos a mandar ahora? ¿Y que dónde duerme usted ahora? Pues la verdad que puede dormir ahí. No, hombre, Fabián, joder. Que le hemos traído desde Calahonda aquí para tratarle como si no. Hay que tratarle pues como si estuviera en su casa, encima de que está viniendo aquí. Además. Pero yo le digo una cosa, ¿no estuvo el otro día en la cátedra ayudándole a usted para el tema de papeleos que no sabía usted hacerlo? Hombre, por supuesto, pero es que yo estoy para eso. ¿Cómo que está para eso? No, él para no. Para ayudarle. No, él no está para eso y él subió a usted a ayudarle a usted porque me lo ha dicho, está aquí. Berry Harper, ¿fue verdad o no? Sí, me ayudó, pero este hombre parece que cuando el programa le gusta criticarme. Le gusta criticarle, ¿verdad? Eso es mentira. No, hombre, eso es verdad, porque cada vez que vienes aquí es para tirar mierda de. Parece todo un programa del culebrón. Bueno, pero ¿por qué él sabe las cosas que me ha hecho? Porque yo con Berry. Bueno, tú lo sabes, Berry, no te pongas así de molón. Bueno, bueno, niño. Venga, venga, que paz, no paz. Quiero que luego acabe esto como el rosario de la aurora. Paz, que estamos despidiendo el año. Sírveme otro poquito de cabal. Venga, hombre, ahora te echo ahí un poquito. Estoy con los sudores que no puedo más. Joy, bueno, le decimos aquí, ¿no? Que en enero volvemos fuerte Radio Tarascá. Volvemos con los clásicos de toda la vida. Volvemos con nuevos clásicos que saldrán. Con todas las noticias referentes a la música y al hip hop en general. ¡A todo, a todo! Con todas las secciones que ya están. ¡Ahí! Y secciones nuevas que estamos creando. Bueno, bueno, ya veréis. En Radio Tarascá. Aquí en Radio Tarascá. En enero, ya sabéis, en el 2007 seguimos más fuerte que nunca. Mientras tanto, estamos despidiendo aquí el 2006. ¡Niño! ¡Gordo! ¡Mira al Richard! ¡Gordo! ¡Niño! ¡Richard es el reflex! ¡Tráselo que se ha torcido el tomillo este chaval! Bueno, Tomás, ¿nos podemos cantar otro villancico aquí para alegrar el ambiente o no? Pero esta vez Richard no, que esta vez lo cante Tomás. Algo bonito. Venga, Tomás, venga. Hombre, que tú tienes más arte que el chaval. Échame aquí, échame cava, que te he dicho antes que me echase. Sí, que chao, pero si es que se la bebió el Tomás, que, si es que te da la vuelta. Pues niño. Es que tenemos todo el mundo copas, joder. Tenemos todo el mundo botellas y nada. Nadie. Niño, aquí lo primero que pillan. ¡Hala, despediros! Joder. ¡Alegría, alegría! ¡Ole! La bien de los remedios. ¡Ole! ¡Claro! ¡Vamos ya! En el sucará morena. Y al niño que lleva en brazo. ¡Ole! ¡Eli! ¡Mira al niño cómo baila! Más ¡vamos, blanco Richa! Que la ¡vamos todos! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Bueno, niño, que me cogí un costipado! ¡Alegría! ¡Alegría para despedir el año! ¡Alegría para despedir el año este 2006! ¡Sírveme otra copita! ¡Toma un panchito! ¡Mira, niño, que lo pilla al aire! ¿Has visto tú la zarigüeya pillando un panchito al aire? ¡Míralo, míralo! ¡Mira que te mando, relleno! ¡Venga, uno! ¡Joder! ¡Todos con las manos en el aire! ¡Mira mi colega!

lo que no sé de qué color. Y un día fui al restaurante y dije, ponme esto, lo otro. Me puse hincha y decía la mujer, ya sé cuál es tu color. Lo que tú te estás poniendo morado. Claro, efectivamente. Tenemos una caca ahora mismo, oyente de Radio de la Caja. Estamos despidiendo el año aquí www.lacepcion.net. ¡Abre la ventana, no! Sí, hay que decirlo, chavales, que estamos con la cara. ¡Madre mía! Estamos que no podemos más. No sé cuántas botellas de cava, no sé cuántas botellas de champán. Nos mola mezclar el rollo, porque el rollo se lo mezcla. Luego el ácido úrico con los langostinos. ¡Dolor de cabeza! Estamos muy mal, Ya había prometido. Oye, ¿qué te iba a decir yo? Oye, que llevas todo el puto programa con la sorpresa. Y yo quiero saber cuál es la sorpresa esa. Uy, sí, verdad, la sorpresa esa que nos tiene guardada. ¿Qué sorpresa? Parece de poco. ¿Qué sorpresa? ¿Cómo que? Como estamos ahora mismo, pero con los champán. Pero si no parece, hombre, no es. ¿Ha faltado de algo aquí? No, hombre, si no, no ha faltado de comer. Pero vete tampoco a la nevera si quieres y trae más botellas. Pero que no, hombre, pero joder, si llevas todo el día así con lo de la sorpresa. ¿Qué sorpresa? Yo os he dicho. No, ahí está la sorpresa, ¿verdad? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Ahí va. Pero vamos que está. Pero este chaval, ¿cómo se ha levantado y corrido? ¡Ay, que me siempre está nerviando! ¡Lelerito, somos directos de party! ¡Somos party! Pero chavales, no os pongáis nerviosos. Que ya vengo, que ya vengo. Había ido a abrir la puerta, que estaban llamando. Bueno, os he estado diciendo que había una sorpresa. Os he dicho durante toda la semana que el fin de fiesta, que el... Sí, oyentes de Radio Tarajá, llevo toda la semana diciendo a todos los colaboradores, ya lo sabéis aquí en Radio Tarajá, que iba a tener una sorpresa. Estos se creían que eran los langostinos, el champán. ¡Y no! Mirad, detrás de la cortina. En cuanto vuelva la cortina, yo creo que... ¡Hombre! ¡Mirad a quién he traído aquí! ¡Pero mira qué monstruo, hombre! ¡Fenómeno! ¡Al señor Fari! ¡El Fari, macho! ¡Carambirubi! ¡Ole! ¡Carambirubau! ¡Ole, Fari! Yo no sé qué tienes, que cada día me gusta más. ¡Hombre! ¡Carambirubau! Yo no sé qué tiene, que cada día me gusta más. ¡Ole! ¿Qué pasa, fenómeno? ¿Qué ¡hombre, hace? Fari! Oye, ¿estáis contentos, Fari? Sí, sí, hombre, cómo no, un ¿cómo monstruo. ¿Cómo lo montáis, chicos? Solo montáis bien. Oye, muchas gracias, de verdad, fenómeno, Fari, porque hace. Yo llevo diciendo a todos estos chavales que el último día de Radio Tarajá, el último programa, que te tendría... Mire, señor Fabián está contentísimo. Dele usted la mano. Mira, hombre. Fabián, Fari, Fabián. ¡Qué fenómeno que eres, señor Fabián! ¡Ay, tú sí que eres fácil! ¡Increíble! ¡Mira, mira, qué salto está! ¡Está salto de alegría! ¡De alegría, chaval! ¡Y todo! ¡Es su ídolo! Oye, Fari, que muchísimas gracias por venir aquí a tomarte. Servirle una copita. ¿De qué quieres? ¡Hombre! ¿Qué quieres la copita? Poquito de vino. ¡Poquito de vino! ¡Eso está hecho! Venga, rellenito. Un poquito de vino. A ver si hay un paso. Pues nada, Fari, aquí es donde hacemos el programa ese de Radio Tarajá. El programa que tenemos de musiquita Gijón, musiquita de la de hoy. ¡Pecera, Juanma! ¿Has visto qué pecera, no? ¡Chipirones! ¡Qué tiburones, espadas! ¿Qué tal tú con la gira, Fari? Bueno, estamos ahí un poquitín liaos, porque, bueno, vosotros no sabéis, fenómeno. Oye, tú siempre estás liado, la verdad. Que digo yo ahora que está aquí el Richard, como que tiene la misma estatura que el hijo del Tomás. Oye, pero si el Fari no lleva usted a la melodía. Pues el Richard, mira, este es un diamante bruto, este niño. Hombre, la verdad que sí, Richard. Sí, vaya. Está aquí el Fari, cántale algo así por encima. Que me cabía una del Fari de... A ver, Daco, baja lo que le va a cantar una del Fari. Esta noche decía, ¿cómo era la del Fari? La que decía, joder, que yo no veo solo de... ¡Ay, vaya Torito! ¡Ay, Torito guapo! ¡Que tiene motines! ¡Ole! ¡Y no mande cacho! ¡Esa es la que se echaba el Richard! ¡Ay, Torito guapo! ¡Me tiene motines! ¡Y no mande cacho! ¡Joder! ¡Ha visto Fari! ¿Qué dices? ¿Le ha gustado Fari o no? ¡Fari, sí! ¡Este es un fenómeno, este chaval! ¡Un fenómeno! ¡Este niño promete! ¡Este niño promete! Pues estamos ahí con él, que ha sacado buenas notas y estamos para ver si graba una maquetita y demás. ¡Ay, qué alegría! Estamos despidiendo el año aquí en la www.lacepcion.net, Radio Tarajá. ¡Qué poquito nos queda, niño! A Tony no le hemos podido. 2007. No le hemos podido, ¿no? ¿Está en la ducha? ¿Está en el metro? No sabemos si está en la ducha, si está en el metro o está en la fiesta también de despedida de su programa. Sí, no, claro, está ahí. Bueno, le felicitamos desde aquí. Le decimos que muchas gracias por el apoyo que nos ha estado dando durante todos estos meses en Radio Tarajá. Ahí en su programa de Hoy por Hoy Madrid, Cadena SER. Que nada, que seguimos trabajando juntitos para el año que viene. Que entres con buen pie. ¡Joder, niño! Yo que tenía unas colonias para el Tony. Para el Tony, ¿no? Claro, que el otro día con el traje este de que me puse de Santa Claus, tú sabes. Ah, de Papá Noel, ¿verdad? El curro que tenía. Ponía como tenía mucha tripa, que me metieron ahí unos cojines. Sí. Pues me saqué los cojines, ¿sabes? Ay, te metiste la... Las colonias, niño. Ay, Dios mío. Para el Tony, sé que me las pidió. ¿Qué quieres? Mira, para nuestro compadre Tony. Fidodido, que te deseamos lo mejor para el año que viene. De verdad, que entres con buen pie y toda la mejor salud del mundo para ti. Supri. Y nada, oyentes de Radio Tarasca, ahora sí, que estamos llegando al final, porque como no lleguemos al final palmamos nosotros. ¡Otra botella de cava! ¡Otra! ¡Ay! ¡Joder, macho, por favor! Yo no quiero beber. Yo tampoco, yo no puedo beber. De aquí, niño, de aquí a la cama. Madre, uno pide vino, otro pide cava, no podemos más. De aquí a la cama, niño, yo quiero un riacaíto. Oyentes de Radio Tarasca, agradeceros todo ese apoyo y de verdad que somos 30.000 usuarios los que estamos escuchando el programa. Lo escuchan en España y lo escuchan más allá. También niño, en Japón. A los oyentes de Japón, en Cincinnati me han dicho que también lo escuchan. También, compadre, pues un saludito para la gente palabra, de Cincinnati. Palabra que lo escuchan allí. Pues para toda esa gente, felices fiestas, que lo compartáis. Sabemos que estas fechas son para compartir y para disfrutar con la familia. El que tenga añoranza o el que tenga... Pues ya sabes, en estas fechas, compadre, hay veces que se pasa mal por la añoranza de un familiar o por cualquier situación. Pues nada, que darle fuerza y que para el año que viene les salga todas las cosas como se merece cada uno. Hecho es. Y nada, para despedir, yo no sé, ¿con qué podemos despedir? Pues yo no sé. ¿Con qué despedimos, Tomás? Oye, Tomás, a ver qué dices tú. Una cancioncita guapa, ¿no? Una cancioncita guapa, la verdad que pero sí. Pero niño, cuando estuvo Tomás aquí en el programa, ¿te acuerdas tú? Estuvo Tomás, sí, estuvo en el programa, Tomás. Ah, no, ¿no te acuerdas tú? Pues ya, Tomás, hijo. Joder, hijo, está afinando la guitarra. Ay, ¡ole! Pero no decías que ibas a pedir un tema. Bueno, pero, es que escucha, te voy a decir una cosa. A mí me encantaría mucho si el Daco Stylish. No sé si te acordarás tú. Yo que sí me acuerdo, compadre, de cuando yo vine la primera vez, que me invitasteis a mí a venir al programa. Ah, la primera vez que subiste aquí al programa. Claro, la primera vez que le traje, yo. Me acuerdo, parece que fue ayer. Que me muere, me pusiste un tema de un admirador mío. El que tú pediste, ¿cuál fue el que pediste? Del campo la bota. ¡El campo la bota! ¡Ah! Venga. Pues mira, para despedir este programa, la verdad que sí, flamenquito bueno, de los chichos, de los jeros. ¡Oye, despedirlo niño! De la Daco Style lo tienes por ahí, ¿no? Tú verás, las agujas estrambóticas de la Daco Style, que nunca fallan. Bueno, vamos a brindar, ¿no, chavales? ¡Claro, venga, un brindis por Fabián, el 2007! Benny Harper. ¡Venga, Tomás, acércate! 2007, vamos a ver, sirve toda, que ahí hay copas. Venga, que niño, faltan. Sí, guapi, sirve, mira, sirve, si corre. Están llenas. Sirve, que hay que prepararlo. Venga, toma. Oye, chavales. Uy, pues, venga, ay, vamos a levantar las copas y vamos a despedir el año, ¿eh? Venga, levantemos las copas. Hay que levantarla. A ver, tenemos todo el mundo copa. ¡Estoy ronco! ¡Un brindis! ¡Madre mía, la garganta, niño! Vamos a despedir el año. No me vais no, más. No queremos musiquita. No a ver. Vamos, ay, tranquilo, vamos a despedirlo bien, ¿eh? Con las copitas en el aire. ¿Algún dicho alguien tiene? Arriba. Abajo. Para el centro. Y para adentro. Radio Tarasca. ¡Esa pipo! ¡Alegría! ¡Feliz! Míralo, ¡feliz niño. 2007! ¡Feliz 2007, oyentes de Radio Tarasca! Ahora nosotros nos vamos bailando y goceteando. ¡Oye, ay, cuidado con los excesos! ¡No comáis mucho ni bebáis! Y tener cuidadito el día de Nochevieja, el que beba, que no conduzca. ¡Efectivamente, cuidadito, niño! ¡Ole! ¡Ole! ¡Veámonos, Tomás! ¡Mira, niño! ¡Joder! ¡Ole! ¡Mira, Richard! ¡Mira, Richard, cómo se tira ahí! ¡Joy! ¡Qué alegría! ¡Ay, madre! ¡Venga! ¡Feliz Navidad! No te quieres saber nada. Aquí tan solo se compra y se vende. Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido.